Atención, atención. Este es el Flaco Pablo, junto a Adonai Record. En el 2009. Hola, Flaco, dime cómo es. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven a mi vida, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Restáurame, edifícame. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven a mi vida, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Restáurame, edifícame. Como aquella tarde de Pentecosté, ven a mi vida, te lo pido otra vez. Sobre mi pecado, entrónate. Destruye lo que era, hazme otra vez. Con tu fuego, fuego consumidor, consume todo, todo, todo, todo lo que soy. Ya no existe la flojera. Con tu fuerza llevaré las palabras por donde quiera. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven a mi vida, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Restáurame, edifícame. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven a mi vida, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Restáurame, edifícame. Desde Chile hasta China, hasta por Facebook y hasta mi vecina, sí, sí. Todo el mundo se enterará que soy testigo de papá. En mi semblante se notará, en mi carácter se notará, en mi palabra se notará. ¿Qué? Que soy testigo, mira, de papá, de papá. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven a mi vida, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Restáurame, edifícame. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven a mi vida, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Restáurame, edifícame. Puede que te suene parecido, pero no es igual. Esto es música para edificar, no para destruir. Y el Espíritu Santo viene aquí hoy a restaurar y a edificar. Ven, ven, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven, ven a edificar y ven a restaurar. Ven a dar libertad al que está cautivo y a levantar al que estaba en el piso. Ven, ven, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven a mi corazón, te necesito, por favor. Ven a llenarme con tu amor, con tu gozo, Señor.